Y en sí, yo llegué a Somos hace un año por la invitación de José Yáñez, un Mr. Somos de 2014. Mi historia sobre Somos, básicamente, me gustaría educarme a mí primero para poder guiar a siguientes líderes en el futuro, así para poder educar sobre temas del VIH, transmisiones sexuales. Aparte de eso, un poco de mi historia, yo llegué a Estados Unidos en el 2001, por parte de mis papás. Viví con mis abuelitos durante mis primeros años, desde que mi mamá se separó de mí a los 2 y hasta los 9 años que me reuní con ella. En sí, mi historia ha sido poco alegre, como cualquier otra persona. Sí, al principio tuve un poquito miedo de salir del closet por toda la homofobia y toda la discriminación que nosotros pasamos, pero en sí todos los eventos que he pasado me han hecho fuerte para poder yo educar a las otras personas que van a pasar por lo mismo y guiarlas por el mejor camino. Quisiera hacerte una pequeña pregunta nada más adicional. Sí, claro. ¿Cuál es el propósito del evento? El propósito del evento es, primero que nada, educar a lo que es la comunidad LGBTQ y a lo que es a la comunidad heterosexual, de que el VIH no tiene ninguna barrera, le puede pasar a cualquier persona. Es importante educarnos, ya que la educación es lo primero que empieza desde casa, y tenemos que unirnos juntos más ahora que nada. Bueno, y seguimos aquí con las entrevistas. Qué bueno que nos están escuchando aquí en radiosantaana.org, próximamente 104.7 FM, aquí una estación de radio comunitaria local, y estamos en las oficinas de ASF, y ahorita estamos en este momento con Alberto Sánchez. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí también, mira, gracias a Dios, estamos aquí bien. Si nos puedes contar un poquito de ti, por favor. Claro que sí. Mira, yo empecé a venir a través de que un amigo me dijo que existía este tipo de grupo llamado Somos. La verdad, me llamó mucho la atención ya cuando empecé a tomar las clases, que son todos los lunes, y descubrí que hay mucha gente que no está muy bien informada. Entonces, creo que me llamó mucho más la atención estar dentro de este grupo. Si estuvieras enfrente de ti una persona que está contagiado con el VIH, ¿qué es lo primero que tú le ofrecerías? Lo primero que yo le ofrecería es que viniera a Somos, porque hay muchas personas aquí que siento que lo ayudaríamos. Más aparte, tienen mi apoyo, pero mucha más gente lo apoyaría más, para que se sienta que él puede sobrepasar muchas cosas. Bueno, pues un saludo para todas las personas que nos están escuchando, y es todo. Estamos aquí pues con Emanuel. Emanuel, pues muchas gracias por estarnos invitando aquí al evento que van a tener. Sí, es 14140 All American Way en la ciudad de Westminster, California. Y como les había dicho, la entrada es a las 6 de la tarde y es totalmente gratis. Este es un evento enfocado en la comunidad LGBTQ. Sin embargo, estamos abiertos a que más comunidad heterosexual, la comunidad en general, nos acompañe. Como ya les había invitado hace un momento, estamos invitando a reyes de organizaciones, promotores, a diferentes mandatarios de diferentes organizaciones, a comunidad en general, para que venga, porque básicamente ese es un evento que está enfocado en educar a la comunidad, basados en prevención de VIH. Como les había dicho también hace un momento, estamos representando a la organización ASF, esta organización que presta servicios a la comunidad acerca de la prevención de VIH y de diferentes enfermedades de transmisión sexual. ¿De qué se trata este evento Somos? Esto solamente sucede una vez al año. Nosotros nos reunimos todos los lunes. Es una organización donde nos reunimos todos los lunes a las 7 de la noche, aquí justamente en Somos. La dirección es a 17982 Sky Park Circle en Irvine, California. Estamos justamente atrás del aeropuerto. Ahí nos reunimos cada lunes. El objetivo principal de las reuniones de los lunes es informar y educar a los jóvenes gay latinos acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Y una vez al año realizamos un certamen donde 11 o 12 candidatos participan para ganar el título. Ganando el título te conviertes básicamente en el líder de la comunidad LGBTQ en Orange County. Entonces, este liderazgo que te da básicamente no es que asumes un poder político, sin embargo, es un poder sobre la comunidad donde tú puedes luchar, donde tú puedes trabajar y donde básicamente te conviertes en el líder que va a ayudar a apoyar a estas grandes personas, a todas las personas, a que sean mejores, que tengan más derechos, que tengan más oportunidades y que existan este tipo de centros para que ellos o todos nosotros tengamos estos servicios gratuitos. Eso es básicamente lo que el trabajo del Mr. Somos es durante el año. Hay personas que tienen que votar por estos candidatos, ¿no? Sí. Claro, tenemos 11 candidatos. Vamos a empezar con Alberto Sánchez. Él es de Arandas, Jalisco. Tenemos a Sergio Arima Alcántar. Él también es de Guadalajara, Jalisco. Tenemos a Juan Luis Contreras. Él es del Salado, Sinaloa. Tenemos a César Ureiro. Él es de aquí. Él nacido aquí en California. Tenemos a Eric Zavala, él es de Mission Viejo, California. Tenemos a Francisco Valle, él es de otro país, no recuerdo, pero pues radica obviamente aquí. Tenemos a otro muchacho que es peruano, él se llama Héctor Estrella. Tenemos al otro candidato que se llama Santiago González, él reside aquí en la ciudad de Santa Ana, California. Tenemos a Fernando Sánchez, él reside en la ciudad de Riverside, California. También tenemos a Juan José, él reside en la ciudad de Pomona. Tenemos también el otro candidato que tenemos es Edgar Lozano y él reside en la ciudad de Santa Fe Springs. Entonces ahí tenemos a todos los candidatos. Son 11, como les había recordado hace un momento. Pueden votar por su candidato a Mr. Simpatía. Hay una votación abierta en línea. Estamos justamente ahorita, todos los candidatos están pidiendo su apoyo para que voten por ellos. Este año se ha hecho una diferente elección. Estamos escogiendo a dos candidatos por votación. Entonces es necesario que ustedes voten. La primera vez le presionen listo y después de haber leído la ventanilla de información le vuelvan a presionar listo para que su voto se haga efectivo. Así que es muy importante que recalquen eso, de otra forma su voto no contará. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Si te gusta presentarte a nuestra gente que nos está escuchando. Ah, ok, mire, pues mi nombre es Fernando Sánchez. Yo soy nacido en Mexicali, Baja California. Desde la edad de 3 años me mudé para acá. Vine yo a, que fue la ciudad de Ontario. Me vine acá a vivir con unos tíos. Mi padre ya estaba aquí, mi madre después de 3 meses se vino también. Vivimos un tiempo ahí con mi tío y después nos mudamos a Baldwin Park. Una ciudad que la verdad me encantó. Ahí viví mucho tiempo, conocí muchas personas, muchos amigos todavía tengo ahí. ¿Cómo fue que llegaste a Somos? A Somos, a mí un amigo me invitó. ¿Qué es? ¿Sabes qué? Me voy a dar la oportunidad y vine a ver qué era tanto que me hablaba. Me dijo, oh, pues ven, te va a gustar. Y dije, ok, pues ya fui. Y la verdad me encantó. Las personas son muy amables, me saludaron todos. El día que yo fui me hicieron sentir especial porque prácticamente me dedicaron el día, me explicaron qué es lo que hacen ahí y cada quien me dijo un poquito de cada uno. Si nos puedes hablar ahora de lo que estás tú participando. Oh, el concurso de Mr. Somos. Uh-huh. Pues todos estamos concursando para ser la, se puede decir que ser la persona que va a dirigir el grupo de Somos. ¿Algo más que quieras comentar? Yo siento que aquí todos podemos poner nuestro granito de arena y informarnos más, podemos ayudar no tan solo a nosotros, sino a personas que tal vez ocupen información. Okay, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de su estado de ánimo. Estamos aquí en RadioSantana.org y en esta ocasión pues estamos con Juan Luis. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí encantado de estar aquí contigo. A ver, no, nos gustaría saber un poquito de ti, Juan Luis. Soy Juan Luis, tengo 31 años, me considero un hombre muy trabajador y me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y también me enfocó en cosas así como ayudar a la comunidad LGBT. Órale, Oye, si nos puedes platicar cómo fue que llegaste a este lugar y más que nada a lo que está haciendo este evento de Somos. Pues yo llegué por una invitación de una persona, me vine a y me encantó, me enamoré del programa. Yo soy una de las personas que cree realmente en este programa y quiero ser una de las personas que lo sube mucho más de lo que ya han subido todos los participantes que han llegado a Somos. En Somos soy un candidato para el certamen de Mr. Somos 2017. Esta es mi segunda vez participando. Pues muchas gracias, Juan Luis. Y regresamos. Aquí estamos en el plantel de esta fundación que ofrece servicios a la comunidad gay latino. Y ahorita en este momento me encuentro en frente con Sergio, pero me gustaría que Sergio te presentaras tú mismo. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sergio Alcántar, tengo 28 años. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo llegué a Somos? Somos ha sido para mí un grupo excelente de apoyo para mí y para el resto de la comunidad LGBTQ. Yo supe de Somos por Emmanuel Sánchez, el actual Mr. Somos. Me gustó el programa, me gusta la información que nos dan a mí y a mi comunidad, porque soy parte de esta comunidad. Y pues para mí es algo excelente que se me dé la oportunidad de dar esa información a mis compañeros, a mis amigos, a mis familiares, porque pues sé que hace falta mucha información acerca del VIH y también de otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu candidatura a este evento? Pues este año decidí ser parte de Mr. Somos. Es un proyecto súper, súper, súper emocionante. Es algo que yo quiero lograr, que yo me voy a proponer y sea el resultado. El resultado que sea, yo sé que yo soy un ganador, porque yo he ganado mucho. Y pues aquí estamos dándole con todo, echándole ganas y educar a nuestra comunidad, que siempre hace falta, siempre podemos aprender un poquito más. Los invito a que participen, a que vayan y se vayan a educar un poco más de las enfermedades de transmisión sexual, que es algo que a todos nos afecta, a todos nos puede llegar. No necesariamente tienes que ser de la comunidad LGBTQ, sino a todos los seres humanos más que nada. Y también pues los quiero invitar que todos los lunes nos acompañen en Somos a partir de las 7 de la tarde. La dirección es 17982 Sky Park Circle en Irvine, California. También los quiero invitar a que nos den likes, a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Somos. En Instagram estamos como Somos OC y también tenemos el Snapchat que es Somos OC. Y pues ahí pueden ver un poquito más de lo que hacemos como equipo. Y la verdad que espero que los pueda ver este 21 de octubre en el Rose Center Theater. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sergio. Ahorita regresamos, vamos con un poquito de música. Bien, regresamos, aquí estamos en Radio Santana.org, próximamente 104.7 FM. Yo soy su amigo y servidor Adrián Muñoz. Aquí estamos en el plantel de AIDS Foundation Service. Y ahorita está con nosotros, enfrente de mí, otro candidato más de este evento Somos. Edgar Lozano, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. ¿Se nos puedes platicar un poquito de tu experiencia? Claro que sí, una experiencia totalmente diferente y muy, muy, muy bonita, llena de aprendizaje. Más que nada es eso, el aprendizaje que se obtiene de todo este concurso, certamen. Y pues, en realidad, muy contento hasta ahorita con todo lo que he logrado. Ha sido una experiencia, como te digo, llena de demasiadas cosas y claro, no dejando a un lado el disfrutar de cada uno de los momentos. Igual les hago la invitación a toda la gente que nos acompañe en este 21 de octubre. Recuerden que es totalmente gratis, no hay ningún cobro alguno. Para más información, regálenle un like a nuestra página oficial de Somos en Facebook. Muchas, muchas, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Edgar. Pues regresamos aquí, estamos todavía en este plantel de AIDS Foundation Service, en donde ofrecen servicios para la comunidad latino gay. Pues, y ahorita estamos, tengo enfrente de mí a César, un candidato más de este evento, Somos 2017. Muy buenas noches, mi nombre es César Uriro, y estoy aquí para decirles a ustedes un poquito de mi experiencia personal y cómo llegué a Somos. Uh-huh. A ver, platícanos de tu experiencia, por favor. Ajá. Yo tengo 19 años y siendo parte de la LGBTQ comunidad, me ha enseñado muchas cosas saludables en mi vida, como así como en no escuchar a los mitos que están afuera de mí, porque yo sé lo que es correcto, yo sé lo que he hecho en mi vida y lo que no he hecho. Así que los rumores solo son rumores y solo van a ser palabras que gente va a hablar de ti. Y es tu decisión si las quieres escuchar o no. Uh-huh. Ok. ¿Y cómo fue que llegaste a Somos? Llegué a Somos por Dani. Dani me invitó, me dio una invitación formal cuando estaba tomando los retratos de Somos en la presentación en Blue Nightclub. Y de ahí me dijo Dani, me explicó qué era los Somos y me dijo que era cada lunes en 17982 Sky Park Circle en Irvine, California, y que te educan en lo que es la prevención contra el VIH y transmisiones sexuales. ¿Alguna otra cosa que quieres agregar a esta entrevista? Así quiero invitar a toda mi gente latina que venga a acompañarnos y apoyarnos en este evento muy importante para mí y importante para mis compañeros y la comunidad LGBTQ latina. Gracias. Pues ya regresamos aquí a RadioSantana.org y estamos todavía pues aquí en el plantel. En esta ocasión nos acompaña Santiago González. ¿Cómo estás, Santiago? Muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás? También aquí miran, pues, con ustedes. Bueno, yo me dedico a... soy maquillista profesional. Ay. Gracias a Somos, ya que el año pasado fui un candidato y quedé en tercer lugar y me gané una beca. Entonces, yo siempre me ha encantado lo que es el maquillaje y tengo haciéndolo desde hace 6 años. Pero profesionalmente tengo haciéndolo un año apenas, que Somos fue el que me dio esa patadita de la suerte para lograr lo que he estado logrando hasta este momento. Y una meta, me hace falta una meta más para lograr lo que siempre he anhelado y querido, trabajar en la televisión. Ahorita he estado haciendo unos comerciales que ya no lo veo muy lejano. Órale. Esa meta. Mira, platícanos cómo fue que llegaste a Somos. Mira, tengo un amigo que se llama Fer. Él me invitó para una cena de Navidad. Me dijo, vamos a tener a una cena, puedes convivir con los muchachos y hacerte amigos. Y honestamente yo ya había hablado de Somos, pero siempre me dejé llevar por los malos comentarios que las personas siempre hacen acerca de los centros LGBT, de que solamente van personas con VIH, que personas creídos y que esto y que lo otro. Para mí, de que dijeran que personas con VIH, para mí no es ningún impedimento, ya que no tenemos que discriminar a nadie. Pero honestamente, cuando yo vine, o sea, el día que yo llegué, vi lo contrario. Las personas me dieron una súper bienvenida, me sentí en familia y desde ese momento no he parado de venir. Aquí me tienes cada lunes y apoyando en todo lo que puedo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algún saludo? Pues quiero mandarle un saludo a todas esas personas que nos están escuchando y por última vez me gustaría que nos acompañaran este 21 de octubre en el 14140 All American Way en Westminster a las 6 para poderlo saludar personalmente y vean lo que es el evento de Mr. Somos. Pues muchas gracias, Santiago. Ahorita regresamos, vamos con un poquito de música. Ya regresamos aquí en RadioSantana.org y estamos aquí todavía en los planteles de AIDS Foundation Service que se encuentran aquí en la ciudad de Irvine. Pero aquí tenemos en este momento a Héctor. Héctor, no sé si te gustaría presentarte y decirnos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Héctor Estrella, soy de Perú. Bueno, mi experiencia personal aquí en Somos ha sido muy buena porque he aprendido muchas cosas y más que nada me he desenvuelto con los concursantes que ahorita estamos participando en Mr. Somos 2017. Llegué pues a este concurso más que nada por la publicidad que hacen en Facebook, por las cosas pues que dicen y que pues como curiosidad más que nada, y me gustó llegar a este lugar. Ah, pues de la candidatura, pues bueno, sería si lograra más que nada, sería más que nada tener más conocimiento del tema de cómo la prevención acerca del VIH, y más que nada hablar del PrEP y cómo usarlo, y más que nada aprender y enseñar a las personas lo que se necesita hacer para conseguirlo y usarlo. Cuando dices PrEP, ¿de qué te refieres? Oh, PrEP es la pastilla que se usa para prevenir el VIH, y está comprobado que ayuda a prevenirla en un 99.9%, y es buena porque así ayuda a prevenir más que nada el VIH. ¿Pero por qué es importante para ti este tipo de información a toda la comunidad que nos está escuchando? Bueno, es importante, digamos, en mi persona, para que yo sepa y también para que los demás puedan saber y aprender más que nada. Y es importante porque eso es para que cuide tu salud y también para que cuide la salud de los que tú quieres. Bueno, muchas gracias, Héctor. Pues aquí los dejamos con un poquito de música y regresamos. Estamos aquí en este programa de Somos, que se encuentra en la ciudad de Irvine, y estamos aquí con los candidatos, bueno, con un candidato más de este evento que van a tener este 21 de octubre de Somos. Yo soy un candidato de Mr. Somos para 2017. Yo trabajo en un restaurante cajero, tipo normal. Si nos quieres platicar, ¿cómo fue que llegaste a este programa de Somos? Yo llegué a Somos por alguien que me invitó a Somos y me dijo que te gustaría saber más sobre, pues, el VIH, cómo cuidarte, toda esa información. Yo dije, claro, porque yo no sé nada de eso. Pues muchas gracias, Eric. ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista? Sí, que tenemos unas clases que se llama Somos, que son los lunes a las 7 de la noche, y pues para que pues aprendas. Invitamos a la gente que es pues gay. Muchas gracias. Y un mensaje que le regalen un like a Somos en Facebook para que pues se informen. ¿Algún saludito? Un saludo pues a mi familia y pues ya, a todos de Orange County. Órale, ¿ya? Pues muchas gracias. Pues aquí los dejamos con un poquito de Estamos otra vez aquí a RadioSantana.org. Está con ustedes su compañero y amigo Adrián Muñoz, y estamos aquí en este programa de Somos, aquí en la ciudad de Irvine. Y este programa de Somos están haciendo un evento para obtener un portavoz o candidato para este 2017. Pero para eso nos va a platicar un poquito de ese evento, dónde, lugar y el por qué. Aquí tenemos a Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que estás bien. Platícanos un poquito de ti, Francisco. Bueno, soy original de Nicaragua. Allá nací y me vine aquí hace 13 años. Y por medio de mi pareja, que ahora estamos felizmente casados, me di cuenta del programa de Somos, y él me introdujo a este programa, donde aprendí muchas cosas sobre la prevención del VIH, cómo mantenerse protegido y dónde recurrir para hacerse la prueba del VIH. Wow, qué padre. Platícanos un poquito de este evento, o tu candidatura de este evento, hacia este evento. Bueno, cada participante se está preparando muy bien. Se está preparando sobre las prevenciones, sobre el VIH, también nos están enseñando a modelar, un poquito de actuar, baile, y todo está siendo muy, muy, muy divertido. ¿Por qué es importante este evento para ti? Es importante porque quiero darle un mensaje positivo a la gente, a aquella gente que está en la negación, que no quiere salir de su mente, de que tenga miedo a hacerse la prueba, de que escuche la palabra del VIH, que el VIH no es el fin del mundo, que puedes llegar muy lejos. Platícanos ahora de tu evento. Bueno, los invito, va a ser en el Rose Center Theater. La dirección es All American Way en Westminster, California. Va a empezar a las 6 de la tarde y es totalmente gratis. Y es el sábado 21 de octubre. ¿Algún mensaje, algo que quieras agregar a esta entrevista? Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, pues les quiero regalar que nos visiten, que visiten nuestras páginas, que se informen más, que estamos ahí para ayudar a la gente. No solo damos charlas de prevención, sino que también ayudamos a otras causas. Hacemos dinámicas muy diferentes y nos ayuda a que nos conozcamos unos a los otros y hagamos una amistad muy grande que hasta ahorita no es una amistad, sino que una gran familia. Pues muchas gracias. Pues vamos con un poquito de música y comenzamos. ¡Los